Bueno, las personas están regresando, le dimos orden porque ya corría riesgo su vida, entonces están regresando, lo que pasa es que para regresar por el mismo lugar tienen 3 días de viaje, o sea, por el sendero, así que llegarán mañana al mediodía o a la tarde a Wharton, que es el lugar donde salen las caravanas, donde termina el sendero que va al lago Escondido, que es un sendero público y que fue que es intervenido por fuerzas paramilitares y patotas armadas compuestas por 40 personas con machetes, rifles y escopetas. Lidera el ladero Van Dittmar, que acá es conocido por violento. Hay incluso, si vos lo googleás, fíjate que habla del Winchester, Van Dittmar se llama, Rugal, y vas a ver quién es. Y bueno, así que les ordenamos regresar y están por ahora estaban bien, ya de regreso para acá, para el Bolsón.